En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día martes 29 de septiembre del 2015, a contar este instante y hasta las casi 3 de la tarde, bienvenidos a nuestro programa del 95.0 de la FM, Deportes al Día, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, a las 2 y media de la tarde de este martes 29, con ese ambientazo que ya se palpa y se siente. Para acompañar esta noche al Solid Fútbol Sala Talavera, que deberá jugar ese partido válido por Copa del Rey ante uno de los grandes del fútbol sala internacional, no solamente español, como es el Pozo de Murcia, que hasta ahora ya viene rumbo a la ciudad de la Cerámica. Hoy tenemos el compromiso con el deporte y con el fútbol sala a contar de las 21 horas en el Polideportivo 1 de Mayo, a esta hora de la tarde del martes 29 de septiembre, y a las 2 y 32 minutos se han vendido cercano ya a los 700 entradas se han vendido aproximadamente ya para la gente que va a asistir a este partido al Polideportivo 1 de Mayo. Los que tengan la posibilidad, comprar esta tarde lo más temprano posible para evitar aglomeraciones, también su entrada para disfrutar del partido. Y quienes no tengan la posibilidad por uno u otro motivo de poder asistir al Polideportivo 1 de Mayo, les invitamos cordialmente a nuestra retransmisión, que a contar de las 20 y 45 minutos aproximadamente, con todo el equipo técnico y humano del 95.0 de la FM, vamos a emitir y retransmitir en directo desde el Polideportivo 1 de Mayo. Hay ambiente, decíamos nosotros, en esta previa de Copa del Rey de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre el Solid Fútbol Sala Talavera y el Pozo de Murcia, tal como lo sentíamos y lo palpamos ayer in situ en ese entreno del equipo de nuestra ciudad en horas de la tarde del día lunes. En primer término vamos a escuchar en rueda de prensa a Álvaro Martín, entrenador del Solid Fútbol Sala Talavera, y posteriormente al presidente, a Santi Ramos. Es así como vive la gente del Solid Fútbol Sala Talavera esa bonita fiesta de esta noche ante el Pozo de Murcia en partido por Copa del Rey. Álvaro Martín. Pues nada, deseando que llegue el día de enfrentarnos a un equipo histórico, y viendo cómo está la gente con las entradas y con los WhatsApp, las llamadas, pues creo que va a haber un gran ambiente y creo que los chicos se merecen que todo el mundo les apoye, que sea una fiesta del fútbol sala de la comarca de Talavera, y esperemos dar un buen espectáculo y si hay alguna posibilidad intentar materializar todo lo que podamos. Álvaro, es un partido para jugarlo, pero sobre todo para disfrutarlo. Sí, mira, ahora mismo vamos a tener una charla con los jugadores, vamos a preparar un vídeo donde vamos a intentar agotar nuestras posibilidades. Hay que disfrutar, como bien dices tú, pero no vamos a dar nada por perdido. Torres más altas han caído y creo que sería histórico para un equipo como el nuestro eliminar al Pozo de esta Copa del Rey. ¿Cómo se le puede hincar el diente al Pozo? Bueno, difícil es. Es un equipo, creo que para mí es uno de los que mejor juega de la División de Honor y tiene muy pocas lagunas. Tenemos algunas posibilidades que Chema está preparando en un vídeo, como estoy diciendo, para verlo con los jugadores ahora a las 8:30. Y vamos a intentar que toda la plantilla esté concentrada y no solo en esperar a que el Pozo a ver qué viene a hacer aquí, sino qué vamos a hacer nosotros mañana para intentar contrarrestar todas sus buenas maneras. El tema de los chavales, de los jugadores que están tocados, ¿qué nos podrías comentar de Alex, de Jesús Jiménez, por ejemplo? Creo que Fonsi evidentemente no va a llegar, Jesús lo tiene muy difícil y Alex esperemos que mañana pueda estar. Los demás, pues todos están como locos por entrar. Jesús incluso quería forzar, pero creo que sería muy arriesgado perderle para más tiempo por un partido de Copa nuestro en la Liga, con tal ilusión que vamos a enfrentar el partido de mañana, como bien estoy diciendo, pero vamos a ver, ser realista con los jugadores que están un poquito tocados. ¿Y qué mensaje le enviarías tú a la afición que va a venir mañana? Bueno, que cuente con nosotros, que ya os estoy diciendo que nuestro primer partido era el de Denia, que ya le hemos superado satisfactoriamente, y ahora estamos pensando en el Pozo desde ese mismo día, este sábado que viajamos para acá, y esperemos que de nuestra parte nuestro trabajo va a estar en la pista y la afición que nos apoye para que muestre su granito de arena, que seguro que nos va a venir muy bien. Santi Ramos, presidente de Sol y Fútbol Sala Talavera. Qué bonito ambiente, Santi, qué lindo lo que vamos a vivir en día martes. La verdad que sí, Juanma, para esto hemos trabajado durante 2 años muchísimas horas y mira, por fin, dentro de un orden, tenemos un partido importante en nuestra ciudad, que se lo merece, nuestra afición se merece que el equipo sea de primera, ya que ellos son una afición de primera, y bueno, poquito a poco vamos cubriendo objetivos, Juanma, y yo creo que el club va poquito a poco, se va desarrollando, y yo creo que poco a poco ocuparemos el sitio que se merece esta ciudad en el fútbol sala. Partido hay que jugarlo para disfrutarlo y también se puede ganar. Siempre es lindo soñar, Santi. Sí, eso lo hemos hablado ahora mismo ahí en la Junta Directiva, ¿no? Que bueno, que sabemos lo difícil que es, porque aparte estaba hablando que es el Pozo, que junto con Inter y Barcelona son los 3 equipos que marcan un poco como los super equipos, y que a partir de la Liga Nacional de Fútbol Sala, a partir del cuarto, yo creo que hay un poquillo bajón, ¿no?, respecto a estos 3. Pero bueno, esto, soñar es muy sencillo y muy fácil, y mañana aquí la gente va a venir mucha gente, nos están pidiendo entradas de toda la provincia, y igual es muy bonito, va a ser una noche pues muy muy bonita. Esto ratifica el arraigo que tiene este lindo deporte acá en Talavera, en Comarca. Yo sé más de alguno que va a venir incluso de Madrid a ver el partido, te lo comento, y esto indica que la gente del fútbol sala tiene mucho arraigo en esta ciudad, que es un deporte que tiene mucho arraigo, y eso es lo importante y eso es lo bonito, ¿no?, que vais a estar acompañado por vuestra gente, Santi. Pues sí, yo siempre, desde que empezamos este club, digo que lo bien que lo hacemos nosotros no es mérito nuestro, es porque la ciudad tiene muchísimo arraigo de fútbol sala. Para otra directiva cualquiera que hiciera un proyecto, le sería también muy sencillo, porque la gente tira del fútbol sala, y la verdad que se está demostrando, ¿eh? Y mira, tenemos peticiones de gente de La Puebla, de Toledo, de muchísima gente de Talavera, que mañana va a estar aquí acompañándonos y viendo un proyecto que empezó muy humilde, y mira, y vamos cubriendo etapas. ¿Qué te comentan los chavales, la plantilla, los otros directivos? Sabemos que tuviste una reunión. ¿Qué es lo que se comenta cuando se espera un partido tan, tan importante, ¿no?, como este? Pues un poco de nervios, ¿no? Yo creo que para mí, por ejemplo, como presidente de una organización así, nueva, pues yo estoy un poco nervioso, ¿no? Lo digo sinceramente. Nervioso y ansioso, me imagino. Sí, eso es, ¿eh? Es como un niño cuando la noche de Reyes de los Reyes, que está esperando ahí el regalo. Pues yo, de verdad, mañana he quitado, tanto Josué como yo, hemos quitado muchísimas horas a nuestra familia, a nuestra gente, por este proyecto, y mañana lo vamos a ver aquí. Todo ese trabajo que hemos hecho de más de 2 años se va a ver aquí realizado. Entonces eso personalmente, Juanma, me llena, ¿no? Y solamente eso, y los chicos igual. Aquí chicos que había desaparecido del fútbol sala, y sin embargo están aquí, la ilusión que la que fueron a Canarias es brutal, de verdad que, y hubo gente que se quedó por su trabajo fuera, y hoy pues estamos aquí en víspera de jugar un partido contra el Pozo, y ellos están con una ilusión enorme. Finalmente, Santi, como dice el Cholo Simeone, yo sé que hay que ir partido a partido, que vosotros también vais con un proyecto serio, tranquilamente, quemando etapas, pero sin duda que el ambiente que sabe vivir en este partido en Copa ante el Pozo de Murcia hace pensar, ¿por qué no?, en un futuro no muy lejano, estar en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Sí, Juanma, vamos quemando etapas, pero cuando tuve una reunión en la Liga con Javier Lozano, se lo dije muy claro, que el paso nuestro no era llegar a plata, que otra, fíjate, estaba en segunda B, sino que nuestra ilusión es estar en división de honor, y eso sí o sí lo vamos a hacer. Ahora bien, que a lo mejor tardamos 3-4 años, pero no nos olvidemos que lo que queremos hacer es un crecimiento sostenido, es decir, si tenemos que hacer un club para cuando estemos en plata seamos serios, y si llegamos a la división de honor, igual, que lleguemos para quedarnos mucho tiempo, no para llegar y bajar y, o desaparecer, no. Nosotros vamos poquito a poco, por eso mañana están invitados un montón de empresarios aquí de la ciudad que van a ver nuestro proyecto. Y yo creo que mañana se van a subir a nuestro proyecto con el lema que tenemos este año de Súbete. Santi, invita a la gente de Fútbol Sala, a la gente del deporte, a la gente que les quiera acompañar en esta jornada del Pozo de Murcia, en esta Liga Nacional de Fútbol Sala en Copa del Rey, a que les acompañen. Aprovecha nuestro micrófono. Sí, nosotros animamos desde aquí, desde esta humilde directiva, a que todos los organigramas o todas las organizaciones deportivas de Talavera se vuelquen mañana en venir aquí, en ver nuestro deporte, y si les gusta, que se queden. Y si no, pues si no les gusta, pues por lo menos mañana van a vivir un partido de altos vuelos. Al día a través del 95.0 la FM, UID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del programa de 2:30 de la tarde, en este martes 29 de septiembre del 2015, con esta previa de esa gran jornada que viviremos esta noche ahí en el Polideportivo 1 de Mayo, donde ya se han vendido una gran cantidad de entradas, aproximadamente cercano a los 700 billetes, 700 entradas ya se han vendido con miras a ese partido de Copa del Rey que se juega a las 21 horas, 9 de la noche, entre el Sol y Fútbol Sala Talavera y el Pozo de Murcia, que ya viene viajando hasta la ciudad de la Cerámica. Hemos escuchado a Álvaro Martín en rueda de prensa, al presidente Santi Ramos. Recordad, nosotros a las 20:45 ya estaremos en antena para ese partido y para esa retransmisión, junto a nuestro compañero Sergio Díaz Rodríguez, que va a estar a cargo de los comentarios y a quien saludamos desde los micrófonos del 95.0 la FM. Sergio, buenas. Hola, muy buenas tardes, Juanma. Pues con muchas ganas de que llegue la noche. Sí, muchas ganas tenemos todos. También hay mucha gente que está entusiasmada y esto ratifica el arraigo que tiene el Fútbol Sala. La gente del Fútbol Sala está allí, pendiente de este equipo, de este club, esperando rememorar aquellas jornadas gloriosas en el 1 de mayo de este lindo deporte, Sergio. Y queda confirmado con toda esta expectación que hay para el partido esta noche. Efectivamente, Juanma. La verdad es que cuando tocó el Pozo, pues la alegría en el seno del club y entre los aficionados y los no tan aficionados al fútbol sala, pues se disparó a unos niveles máximos. La verdad es que la expectación es máxima al día de hoy. Se espera una entrada descomunal, la gente está con muchas ganas y sobre todo lo que tenemos ganas es de hacer sufrir al Pozo. Yo creo que es lo que queremos y es lo que, por lo menos ya que vienen a jugar, que sufran. Y yo creo que con la plantilla que tenemos, la forma de jugar, no nos van a ganar tan fácilmente, y eso es lo que espera la afición y por lo que están comprando entradas, que como decías tú, 700 entradas en tan solo el primer día es un gran éxito, y hoy será muchísimas más. Sí, porque alguien me decía allí, sí, vamos a ir al Polideportivo 1 de mayo, seguramente va a ganar al Pozo de Murcia. Y digo, los partidos hay que jugarles. Y lo dijo bien el míster Álvaro Martín, como escuchábamos en nuestra apertura de programa en esa rueda de prensa de anoche en el Polideportivo 1 de mayo. Torres más altas han caído. Así es que, ¿por qué no? Soñar que el Talavera le puede plantar cara al Pozo de Murcia. Sí, sobre todo a los que somos unos asiduos al fútbol sala, o a ver a este Solís Fútbol Sala Talavera, sabemos cómo juega, sabemos esa presión en toda la pista que complica a cualquier rival, no te deja sacar el balón con facilidad. Entonces el Pozo se va a tener que currar en la salida de balón. Sí que es verdad que es un equipo que lo hace muy bien, que le gusta sacar el balón incluso cuando más difícil se le pone, pero yo creo que, como hablaba con amigos y con compañeros, pues yo creo que puede ser un partido que, si el Pozo no sale al 100% y el Talavera le da un susto en los primeros minutos, se pone 1-0, 2-0, yo creo que puede haber un partido muy complicado, insisto. Estamos hablando de una diferencia descomunal entre un equipo y otro, en categoría, presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera, pero yo creo que a día de hoy tenemos toda la ilusión de por lo menos darle un susto a este pozo de Murcia. Sobre todo porque el Talavera juega de local, juega en su casa, y es lo que estamos comentando con toda su afición a favor en el 1 de mayo, Sergio. Sí, yo creo que eso es el mayor tesoro que tiene este club, que es la afición. Yo creo que cuando esta noche salgan los jugadores y se vean esa grada llena, yo creo que la motivación para los jugadores va a ser, pero bueno, no va a hacer ni falta. Yo creo que ya es un premio de por sí para ellos, para todos. Yo creo que esto va a ser una fiesta, sobre todo porque hay que tomárselo como una fiesta, como un premio para todas esas personas que desde tercera división, empezando por jugadores, apostaron por este club, aficionados que día tras día y viaje tras viaje apoyan al club, directivos, a todo el mundo en general. Yo creo que todo el que se ha volcado con este Sol y Fútbol Sala Talavera es un premio, hay que disfrutarlo tanto en la pista como en la grada. Qué bonito, una plantilla con 100% jugadores de Talavera y comarca. Sí, es lo bueno, que somos, digamos, tenemos un talaverano o un toledano adoptado, como puede ser Víctor López, pero es talaverano, como aquel que dice, pero sí, una plantilla 100% talaverana. Yo creo que ese es el mayor orgullo que podemos tener los aficionados al fútbol sala en esta ciudad. Yo creo que el orgullo de saber que todos son de aquí, de que todos sienten los colores, la ciudad, yo creo que eso es lo más importante que puede haber en el día de hoy. Yo creo que como yo decía muchas veces, lo de hoy va a ser espectacular, y esa garra, esa lucha y sobre todo ese sentimiento se va a ver en la pista. No me cabe duda que va a ser un partido muy intenso, en los primeros minutos quizás igualado, el tema físico seguramente va a inclinar la balanza en favor de uno o de otro, pero los partidos hay que jugarles, estos deportes, siempre es bonito soñar, y esta noche veremos quién es el más guapo, por decirlo así, y quién es el mejor para que pueda seguir avanzando en esta Copa del Rey. Y te agradecemos, Sergio, el hecho de que nos acompañes esta noche en los comentarios, para nosotros es muy grato, pese a tu juventud, eres un chaval que domina bastante y sabe mucho de este tema del fútbol sala en temas tácticos, técnicos. Así es que va a ser una gozada y una pasada para nosotros poder compartir contigo, Sergio, esta noche a contar de las 20:45 minutos desde el inicio de nuestra retransmisión micro, y esperando dar una satisfacción y una alegría a toda la gente de Talavera de la Reina, no solamente del fútbol sala, sino del deporte general de esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina. Sergio, pues muchas gracias, nos reencontramos esta noche y a disfrutar. Muchas gracias, Juanma, y recordad que esta noche nos vemos todos a las 9, que nos vamos de copas. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa de los martes polideportivos del día martes 29 de septiembre del 2015. Recordad, esta noche tenemos todos una cita a través del 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esa retransmisión que vamos a realizar desde el 1 de mayo en Copa del Rey, ese partido entre el Sol y Fútbol Sala Talavera y uno de los grandes de la Liga Nacional de Fútbol Sala en España, como es el Pozo de Murcia. Los que podáis ir a acompañar al equipo de nuestra ciudad ahí al Polideportivo 1 de mayo, y los que no, pegaditos a la radio al 95.0 la FM, 9 menos cuarto aproximadamente, el partido es a las 9, ya estaremos con esa retransmisión en la jornada de hoy martes 29 de este bonito partido de Copa del Rey entre el Sol y Fútbol Sala Talavera y el Pozo de Murcia. Continuamos en nuestro programa para hablar de atletismo. Aranda del Duero, ganador, un talaverano, cómo no, Antonio Núñez, grandes exponentes como Javi Guerra estuvieron presentes en esa competición, en esa carrera, sin duda un mérito importante para todo el referente que tenemos en nuestra ciudad y también a nivel nacional, como es el gran atleta talaverano Antonio Núñez. Antonio, ¿qué tal? Enhorabuena, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, felicitaciones. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que fue un buen día en Aranda de Duero a nivel personal, a nivel deportivo. Yo creo que bueno, que se rubricó con una victoria que tiene muchísimo mérito. Y cuando se habla de este tipo de competiciones y de carreras, la de Aranda de Duero sí que es toda referencia, porque lo organiza un ex atleta de renombre nacional e internacional, y también, por supuesto, porque decíamos en la introducción, Antonio, que entre otros estuvo ahí Javi Guerra, entre otros competidores, entre otros atletas, por lo cual es mucho mérito para ti de haber quedado con el primer lugar. Sí, yo creo que ahora mismo es una de las prueba referencia en España en ruta, de los 10 kilómetros que llevan el nombre de Juan Carlos Higuero, con el nombre de Higuero Running Festival, y yo creo que fue además todo un espectáculo. El pueblo de Aranda se vuelca con el atletismo, pues allí ha habido grandísimos atletas como Juan Carlos Higuero y entienden mucho de este deporte y además lo valoran el nivel que hay en la prueba. Y en cuanto a la prueba, pues bueno, ya estando Javi Guerra en línea de salida, Ricardo Serrano y unos cuantos más, que estaba prácticamente lo mejor del fondo español de la actualidad, pues bueno, yo creo que invitaba a correr, yo me encontré bien y bueno, y logré una victoria que a día de hoy pues es de muchísimo renombre y me va a dar mucha moral para los próximos objetivos. para los próximos objetivos, pensando en esa maratón el próximo año, en las Olimpiadas de Río 2016, en ese camino que poco a poco vas cimentando y pavimentando, Antonio, en ese cambio que has tenido, como bien sabemos, en los últimos meses, de pasarte a ser un corredor de fondo a ser ya un corredor de maratones, por lo cual esa adaptación me parece que, debido a estos resultados, va de buena manera. Sí, yo creo que incluso la marca, no solo la victoria, sino el ser capaz de correr en 29-26 como corrí en un circuito urbano, pues ya es correr, es estar bien, ¿no? Para correr esos tiempos no solo hay que te salga un buen día, sino tienes que estar muy bien de forma, porque son ritmos de 2:55 por el kilómetro, que eso ya son ritmos pues de un altísimo nivel, ¿no? Yo creo que me quedo con todo, con las sensaciones, con el público, con la carrera, la victoria y sobre todo, bueno, pues esta carrera significa que la preparación va muy bien, quizá mejor de lo esperado a falta de un mes y medio para la cita que nos hemos marcado en rojo en el calendario, que es la Maratón de Valencia, y bueno, de momento va todo bien y esperemos que así siga, porque yo a día de hoy puedo decir que me encuentro en condiciones de asaltar esa mínima olímpica con garantía. Por supuesto, y esa cita que vas a tener en Valencia, como bien lo señalas, Antonio, pensando en esa participación, que no nos cabe duda que vas a estar allí en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, en esa maratón, que van de buena manera, como tú lo dices, porque muchas veces, independiente a que tú ganes o no una competición, siempre las sensaciones, esa palabra que utilizáis mucho los deportistas, que yo estoy de acuerdo con ustedes, son importantes. Las sensaciones después de una carrera, independiente, reitero, a la clasificación que hayas obtenido o el lugar en el que hayas quedado, siempre, si son positivas, es porque vas en buen camino y tú las tienes ahora mismo. Sí, yo creo que no estamos teniendo ningún contratiempo en la preparación, todo va según lo previsto, y además esta semana he estado en Madrid realizando los test de lactato por parte del Consejo Superior de Deporte, de cara, ya que estoy metido en el programa, pues de cara al de control y seguimiento de la RFA para el mes de maratón olímpico, y bueno, pues ha salido muy bien, ya sale esos test me dan un ritmo, estamos en ritmo de marca, en ritmo de mínima, y yo creo que bueno, todo eso pues acentúa un poco más la preparación, la moral, la motivación y todo. Yo creo que ahora mismo estamos totalmente en unas condiciones óptimas para que dentro de un mes y medio pues la marca salga en Valencia. Y finalmente, Antonio, y agradeciendo tu gentileza de estar una vez más en los programas deportivos del 95.0 FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada de deportes al día del martes 29 de septiembre del 2015. Antes de esa competición en Valencia, ¿tienes otra competición planificada en calendario? Sí, también iremos a la media maratón de Valencia, que coincide el día 18 de octubre, y también estaré, como no, en la media maratón Ciudad de Talavera, que es el día 11 de octubre. Además estamos, te lo adelanto a ti también, en un proyecto para ayudar a los atletas de Talavera a que batan sus marcas. Este verano hice el curso de entrenador nacional y bueno, pues nos hemos lanzado a la aventura de entrenar gente, porque yo creo que era una demanda que me estaba pidiendo el pueblo de Talavera, ¿no? Me encontraba gente por la calle. Y perdona que haga el paréntesis, yo también te lo había preguntado en alguna ocasión, ¿no, Antonio? Si no descartabas tú la posibilidad ya de comenzar a entrenar a las futuras y presentes generaciones de atletas, si es que enhorabuena, es una buena noticia sin duda, Antonio. Sí, ya me acuerdo que tú me lo comentaste en su día, y bueno, y pues yo también te lo adelanto a ti, porque yo creo que es un proyecto que ya está prácticamente a punto de nacer, y bueno, ya en los próximos días se sabrá más, pero bueno, ya está todo, como se dice, pues en marcha también. Buenas noticias entonces, nos ha traído Antonio Núñez, el atleta internacional de Talavera de la Reina, de esta tierra de campeones. Hay que creer en nuestra gente, hay que creer en la gente de Talavera de la Reina y nuestra comarca, que esta es una verdadera tierra de campeones. Nos trajo buenas noticias Antonio con esa victoria en Aranda del Duero, en una carrera que ya es tradicional, organizada por ex atletas internacionales, con Javi Guerra, entre otros grandes exponentes. Pues allí estuvo Antonio, se paró Antonio, dijo esta la gano yo, la ganó Antonio de comienzo a final, y también con ese proyecto para las presentes y futuras generaciones de estos grandes atletas que tenemos en nuestra ciudad, Antonio, les estará entrenando y les estará preparando, por lo cual creo entender, tenemos, si no asegurada, tenemos la posibilidad de seguir disfrutando de este lindo deporte que se llama atletismo en esta tierra de campeones y en esta ciudad que se llama Talavera de la Reina. Antonio, pues muchas gracias por estar en nuestra sintonía y mucha suerte para lo que venga, esperando a todos que tengas un buen año y que te queremos ver allí en esa maratón de las Olimpiadas de Río 2016. Pues muchas gracias a vosotros, Juanma, y lo iremos contando en Hoy.radio. somos un deporte al día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día martes 29 de septiembre del 2015, haciendo un resumen en este programa de las 2:30 de la tarde para este día martes. Ya estamos todos invitados y comprometidos para asistir al Polideportivo 1 de mayo, esta noche en esa Copa del Rey y la visita de uno de los grandes de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Pozo de Murcia, que jugará ante los nuestros, ante el Soli Fútbol Sala Talavera. Se han vendido más de 800 entradas a esta hora de la tarde ya, por lo cual irse temprano esta tarde noche al Polideportivo 1 de mayo, comprar su billete, su entrada, los que lo puedan hacer antes del comienzo del partido también, para que no haya aglomeraciones y disfrutar de este bonito partido, independiente del resultado. Lo importante es que se pueda disfrutar de la Liga Nacional de Fútbol Sala en ese partido de Copa del Rey, del Soli Fútbol Sala Talavera y del Pozo de Murcia. Los que no puedan ir, por supuesto, a sintonizar el 95.0 la FM a las 20:45 aproximadamente, ya estaremos con la previa, y a las 21 horas ya con la narración y comentarios de ese partido para disfrutar juntos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hemos conversado también con Antonio Núñez, el gran atleta internacional talaverano que ganó allí en Aranda del Duero esa importante competición. Antonio, que busca esas buenas sensaciones para estar en maratón el próximo año en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Y ahora nos quedamos también con otro deporte que está luchando siempre por ganarse un espacio en Talavera de la Reina y nuestra comarca, y creo que lo está consiguiendo. Nos referimos al rugby, con el club de rugby Caesaróbriga Rugby Club de la ciudad de la Cerámica. Vamos a conversar con Javier Bonilla porque los chavales están entrenando, tuvieron un partido el pasado fin de semana también acá en Puerto Llano, en Castilla-La Mancha, y Javi nos va a contar más antecedentes de ese partido y todo lo que viene para esta nueva temporada en el rugby talaverano. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Un saludo. Un saludo también, un abrazo fuerte, Javi. Sabemos que ahora mismo estás en Barcelona, pero siempre muy involucrado con este proyecto deportivo del rugby en nuestra ciudad. Bonito partido ahí en Puerto Llano, siempre vosotros disfrutando ahí con los chavales de este lindo deporte. Pues sí, la verdad. El otro día tuvimos una conversación con el equipo de Puerto Llano, que están en pretemporada, claro, seguir disputando la mayor cantidad de partidos posible y del mayor nivel, claro, para poder avanzar y poder llegar a cumplir un objetivo necesitamos competir contra los mejores, ¿no?, dentro de nuestro nivel. Y el domingo, pues sinceramente, era un partido que a priori, bueno, pues era de bastante. Eso es lo importante, que jugáis partidos ahora mismo como el Caesaróbriga Rugby Club con equipos que son fuertes en las competiciones en las cuales ellos están compitiendo ahora mismo, como tú bien lo señalas, este equipo de Puerto Llano, porque es una buena medida de ir midiendo, valga la redundancia, a vuestro real nivel ahora mismo en este tema del rugby, Javi. Claro, nosotros tenemos que examinar, no competir a nivel federado en ninguna liga, porque nosotros lo que buscamos es crear afición por el rugby en Talavera. A partidos que vengan ya en calendario, en próxima participación vuestra, Javi, me imagino que ya tenéis visto algo. Sí, mira, estamos terminando de cerrar un partido para el próximo mes de octubre, que lo jugaremos en Talavera. Pronto te mandaré información, Juanma, y seguramente será para mediados de octubre, tendremos un partido en casa, y después, casi seguro, en noviembre viajaremos a Toledo con nuestros amigos del Club de Rugby Toledo. Efectivamente, para disfrutar de un buen partido de rugby, sobre todo del tercer tiempo. ¿Cómo está el tema de chavales que se hayan acercado, que se estén acercando para esta temporada? ¿Hay chavales nuevos? ¿Hay savia nueva? ¿Hay gente que se esté interesando por el rugby? Yo creo que sí, porque vosotros empezaste ahí con este proyecto hace aproximadamente 2 años, habéis ido creciendo y obviamente han tenido buena respuesta, pero quiero saber un poco, si me puedes comentar, Javi, si ha habido acercamiento por parte de chavales jóvenes, sobre todo a vuestro proyecto deportivo. Sí, la verdad que la gente se está informando de días de entrenamiento y de qué forma pueden participar en nuestro club. De hecho, mira, sin ir más lejos, hay dos chicos que se han incorporado que vienen de la Arena de San Pedro. Uh-huh. Con lo cual, fíjate, ¿no?, hasta dónde podemos llegar. Gente que quiere disfrutar de nuestro deporte y teniendo media hora larga de viaje, ¿no? Sí, poco a poco estamos teniendo repercusión. También el rugby, ahora sí, el que tenga el canal Plus Deporte en su casa podrá ver el Mundial de Rugby del máximo nivel, y bueno, y se dará cuenta de la grandeza de este deporte, ¿no? Y al nivel local, en Talavera, pues sí, poco a poco vamos teniendo más aceptación, la gente se va se quiere sumar a nuestro proyecto y bueno, poquito a poco, paso a paso. No es fácil, pero estamos trabajando en ello. Javi, a propósito y haciendo un paréntesis, ya que tocas el tema del Mundial de Rugby, ¿qué te pareció la victoria de Japón? Que para muchos, entre los cuales me incluyo, fue sorprendente por el rival al cual enfrentaban ellos en su momento determinado. Pues sí, pues fue todo el mundo, nos sorprendió la victoria, ¿no? Si alguien no vio el partido, puede decir, oh, sí, es sorprendente que un mundo pueda perder contra Japón, 8:30 a 10:00. Para todo el que quiera acercarse, mayores de 18 años, allí estamos entrenando y bueno, con las puertas abiertas para todo el mundo. Ya sabéis entonces, los chavales que estéis interesados en participar de este lindo y bonito deporte que se llama rugby, tenéis la posibilidad de entrenarse los martes y jueves en los horarios que nos ha indicado Javi en el Caixabank Rugby Club de nuestra ciudad, proyecto deportivo que nosotros venimos apoyando desde muchos años porque nos parece que están haciendo algo importante estos chavales y necesitan todo el apoyo, sobre todo de los medios de comunicación. Javi, pues muchas gracias, un abrazo, cuídate y a seguir adelante. Muchas gracias, Juanma, y mucha suerte al Fútbol de Talavera para esta noche contra el Pozo. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.